List number 6. La película es aburrida. The film is boring. Esa no es la respuesta correcta. That isn't the right answer. Tu respuesta es incorrecta. Your answer is wrong. La historia es interesante. The story is interesting. ¿Es esa tu decisión final? Is that your final decision? Esta solución es buena. This solution is good. Es una buena solución. It's a good solution. Ese profesor es malo. That teacher is bad. Es un mal profesor. He's a bad teacher. Ella es una persona muy importante. She's a very important person. Su marido es importante también. Her husband is important too. Él es el presidente de esta compañía. He's the president of this company. Esta es la única alternativa. This is the only alternative. ¿Qué es esto? What's this? ¿Quién es el jefe aquí? Who's the boss here? ¿Por qué eres tú el jefe? Why are you the boss? Estoy aquí porque soy tu hermano. I'm here because I'm your brother. Esto es para él. This is for him. No es para ella. It's not for her. ¿Es para ti? Is it for you? ¿Está el libro en tu bolsillo? Is the book in your pocket? Si no está allí, entonces, ¿dónde está? If it's not there, then where is it? Está al lado de mi coche. It's next to my car. Mi hermana está en la oficina ahora. My sister is at the office now. ¿Cuál es mi libro, este o aquel? Which is my book, this one or that one?